Amados hermanos, ningún momento mejor para reflexionar en estas últimas palabras de Cristo que el Viernes Santo. Hemos conmemorado con respeto, devoción y amor el momento de su muerte, pero es necesario que no nos quedemos simplemente con el hecho de que murió. Su muerte tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una fuerza y tiene un fruto. Y para descubrir cuál es ese sentido, nada nos ayuda tanto como acercarnos a estas venerables últimas palabras del Señor. No se nos olvide que Cristo en la cruz es sacerdote, víctima y altar. Y precisamente porque es sacerdote de su propio sacrificio, sus palabras en cierto sentido consagran la misma sangre que estaba empapando el leño y que quiere alcanzar nuestros corazones. En esta ocasión, hermanos, y después de prepararme cuanto puedo, yo les pido que hagamos una breve pausa, muy breve, para pedir el Espíritu Santo, que no haya distracción ni cansancio en nosotros, que yo hable lo que debo hablar y que cada uno reciba en su corazón, como decía la monición de entrada, aquello que más está necesitando. Pidan por favor, pidamos por favor el Espíritu Santo en silencio. Amados hermanos, es importante que veamos en estas siete palabras puertas que se abren para que nosotros tengamos una oportunidad de vida nueva. No se nos olvide que el que está muriendo en la cruz es aquel que dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que está muriendo en la cruz es el que dijo: feliz el que no se escandalice de mí. El que está muriendo, el que murió en la cruz, es el que dijo: vengan a mí los que están agobiados, porque yo los voy a aliviar. El que está muerto en la cruz es el que dijo: yo soy la puerta. Cristo es la gran oferta, la gran puerta, la gran oportunidad que Dios Padre nos da. Y en ninguna palabra se nota tanto esta dimensión de oportunidad y de oferta, ofrecimiento amoroso de Dios, como se nota en la primera palabra. Aquí tenemos a un Dios dispuesto a perdonar. ¿Pero qué es el perdón, hermanos? El perdón no consiste en simplemente olvidar lo que pasó. Eso no es una buena idea. Si el mundo, por ejemplo, se olvidara del holocausto que aconteció en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, deberíamos temer que más adelante en la historia se repita una tragedia igual o peor. Si uno no recuerda los errores que ha cometido, queda condenado a repetirlos. El sentido más profundo del perdón no es el olvido, a pesar de lo que se dice en algunas predicaciones. El perdón no consiste simplemente en olvidar. Hay cosas que no se deben olvidar, pero es que también hay maneras de recordar. Nosotros no debemos olvidar las lecciones que hemos aprendido con sangre en este país marcado por la violencia. violencia política, violencia de esmeraldas, violencia de narcotráfico, violencia doméstica. Nosotros no debemos olvidar por qué llegamos a esos fosos, a esas fosas oscuras y hediondas. ¿Por qué llegamos allá? Eso no debemos olvidarlo. El perdón no puede consistir en olvidar el error simplemente para volver a cometerlo. Cristo tiene plena conciencia de la gravedad de lo que le están haciendo, y no simplemente por el dolor que él padece, que es atroz, sino ante todo por la ofensa a Dios y por el daño que sus verdugos están haciendo a sí mismos. Cristo tiene plena claridad de la gravedad del momento. Él no cierra los ojos, no está narcotizado ni distraído, no huye como huyen los que se drogan. Jesús sabe lo que está pasando y conoce la gravedad del pecado, y sin embargo ora diciendo: perdónalos. De esa manera Cristo nos está enseñando qué es el perdón. El perdón supone comprender la gravedad de lo que ha sucedido, pero al mismo tiempo el perdón es la decisión valiente de no quedar para siempre atrapados en el pasado. No quedar para siempre atrapados repitiendo los mismos errores o prolongando las venganzas. Hay una palabra que debemos tachar del diccionario de Pauna de Boyacá, de Colombia y del mundo. Es la palabra venganza. Porque la venganza es el recuerdo marcado por el odio. La venganza es el recuerdo que arma la celada para destruir al otro. Y familias enteras, ustedes lo saben mejor que yo, se han extinguido. El uno mata al otro y el otro al otro, en una espiral de violencia que ha sido denunciada muchas veces por nuestros obispos. O sea que el perdón no es el olvido irresponsable, pero el perdón tampoco es compatible con el recuerdo resentido. ¿Qué es el perdón? Es una decisión valiente de pararse por encima del pasado. Es la resolución de hacer un futuro distinto para los niños y los jóvenes. El perdón tiene que partir de un absoluto hastío de aquello que nos ha hundido, de aquello que nos ha humillado, de aquello que ha hecho de una tierra alegre una tierra triste. Hoy nos levantamos con una sola voz y con un solo clamor. Hoy nos levantamos por encima de nuestro pasado y apoyados por la fuerza del único que puede conseguirlo en nuestros corazones, que es Jesucristo. Hoy nos levantamos para decir: el lenguaje del futuro tendrá que ser el lenguaje del perdón y no el lenguaje de la violencia. Por eso, amados hermanos, vayamos tras las huellas del Cordero. Vayamos tras las huellas de Jesús. Aprendamos de Él que no hay que olvidar el error, pero tampoco hacer del error una cárcel que asfixie la vida y que impida el futuro. Nos unimos con amor a Jesucristo y decimos: en nuestra tierra el perdón será posible. Por favor, repita después de mí, escúcheme y después repita: en nuestra tierra el perdón será posible. Una vez más lo digo primero y lo vamos a repetir todos: en nuestra tierra el perdón será posible.